Hola, ¿cómo va? Buenos días. Sí, de la Asociación Platense de Inquilinos e Inquilinas y del Movimiento Nacional de Inquilinos. Ahí va, hay una presentación más, más completa, fue una rapidita de mi parte. Diego, pasó por diputados este nuevo proyecto de estas modificaciones, va a llegar al Senado, a senadores. ¿Cuál es el impacto más fuerte que va a tener estas modificaciones de esta nueva ley de alquileres? Sobre todo pensando de nuestro lado, ¿no? Del lado de los inquilines. Sí, nosotros lo que vemos, bueno, primero aclarar que la ley obviamente sigue vigente, la ley actual de alquileres, a pesar de que no se cumple, a pesar de que lamentablemente, no solo que no se cumple porque los contratos muchas veces están fuera de la norma, de forma ilegal, sino también porque el cuerpo en sí de la ley actual no se cumple cuando vemos que nunca se hizo, el Estado nunca se hizo cargo, se corrió, le dio lugar, entendemos nosotros, a los desarrollistas, a los grandes desarrollistas urbanos, a quienes concentran el ladrillo en Argentina, como decimos, para que puedan dominar las ciudades, porque no solo que el órgano que tendría que legislar dicha ley nunca se conformó, sino que obviamente sin ello tampoco parte de la ley, como el artículo 17, el texto 3 que habla de los alquileres sociales, nunca se llevó a cabo tampoco, y es obviamente que perjudica sobre todo cuando tenés salarios que están por debajo de la inflación, perjudica mucho a quienes alquilamos en la Argentina y eso desde ya que es una complicación que también hace que confundamos muchas veces al inquilinato del cual yo soy parte si sirve o no sirve dicha ley. Claro, es el gran problema de las leyes, ¿no? Es el poder llevarla adelante, que se aprueben, que defiendan los intereses, sobre todo los derechos de las mayorías. Ese es un gran problema, y el otro gran problema es que se aplique, que se reglamente, que funcione y que, digamos, no termine siendo una letra vacía, que termina jugando en contra también supuesta para los derechos que termina defendiendo. Una ley que se aplica mal termina siendo una excusa para volver a pensar leyes que sí defiendan intereses de minorías, que sí defiendan, en este caso, a los propietarios, al negocio inmobiliario, y no a quienes mes a mes tenemos que ver cómo hacemos para pagar un alquiler. Exactamente, porque nosotros en sí lo que realmente estamos absolutamente en desacuerdo con lo que sobre todo los grandes medios de comunicación muchas veces quieren mostrar, si es una ley sí, una ley no, es que lo que sucede acá es un problema habitacional muy grande en la Argentina que nos está diciendo y que nosotros estamos de forma cada vez más fuerte y sobre todo se suman cada vez más inquilinos e inquilinas y argentinos y argentinas, es en declarar una emergencia habitacional. Los números son claros, los números lo muestran en los últimos dos censos, sobre todo en la Argentina, 2010-2022, que la cantidad de inquilinos e inquilinas ha aumentado de 10,9, 10,8, no llegábamos a 11% de inquilinos e inquilinas en el país en el 2010, pasamos en el 2022 a prácticamente un 21% registrado, lo que se puede registrar mediante los censos. Nosotros entendemos que hay un 4% más que está fuera de cualquier cuestión que se pueda legislar, que se pueda en este momento soslayar en los censos, que están en la informalidad en cuanto a alquileres, que en los barrios populares o alquileres entre particulares conocidos, ¿no? Que eso no se censa siempre. Entonces, en ese sentido, y también viendo que lo que sucede es que pasamos de casi 73,21 de propietarios y propietarias en la Argentina en el 2010, en el 2022 pasamos a 65%. Realmente llama poderosamente la atención estos números, y más cuando después la Cámara de Construcción lo que nos están diciendo es que más de medio millón de propiedades se construyeron en los últimos 10 años. Entonces, creo que estos números son muy claros, número mata relato, y lo que vemos es que la crisis habitacional en Argentina crece, la acumulación en manos de pocos y pocas en cuanto a propiedades crece, y por sobre todas las cosas lo que hace esto es que no se empiece de manera cada vez más fuerte a respetar el derecho que nuestra Constitución marca, que es el derecho a nuestro techo, a nuestro hogar, y eso va a ser muy difícil, que entendemos nosotros de la asociación, poder generar un país más justo, que tenga sobre todo mayor pujanza, una nación creciente, que es lo que se nota cada vez más, que lo que nos está faltando, ¿no? Diego, desde la asociación, ¿cómo vienen viendo o qué están viendo, digamos, del debate en el Senado? ¿Cuáles son los puntos más calientes de este debate? No, lo que fue senadores, que pasó a cuarto intermedio, que pasó supuestamente iba a ser hoy, ¿no? Al final no, van a llamar para disertarnos, por lo que tenemos entendido. Es un poco todo esto que yo te estaba marcando anteriormente, es de forma permanente, no ver que hay un problema mucho mayor, que lamentablemente se tomó de forma muy muy banal, entendemos nosotros, la ley de alquileres, que no pasa por una ley sí, una ley no, sino que permanentemente lo que se hace es ocultar el real problema de raíz que tenemos, que es que quienes alquilamos, en este caso, te hablo de forma particular, con casi 36, 37 años que voy a cumplir, no estoy pudiendo acceder a una vivienda propia y muy difícil que acceda, por lo menos en los próximos 10 años. Entonces, en base a eso, lo que nosotros decimos, y en base a que después, por otro lado, se te hace muy difícil alquilar a los precios que están diciendo que el mercado debe poner e imponer, vemos en senadores que permanentemente la discusión pasa por ahí, por si el precio es bajo o alto, si los años corresponden o no corresponden, y nos ven como menos consumidores y consumidoras. Sabemos que no es así, el Senado indudablemente también frenó este proyecto de ley que venía de diputados, porque es una locura realmente pensar hoy en día que cada 4 meses vamos a estar pensando en cuánto nos aumenta el alquiler. Es imposible, es absolutamente incordioso vivir en una sociedad de esas características cuando nuestro salario está a veces hasta 6, 7 u 8 puntos por bajo de la inflación, o sea, realmente es imposible. Así que era un disparate que el Senado indudablemente se ha dado cuenta, ha puesto paños fríos también y se está conversando de ver cómo se avanza en este sentido. Para nosotros, repetimos, es importante que se declare la emergencia habitacional, que se congelen los precios de las propiedades y de los alquileres por 180 días para que se llame de manera urgente a una reunión de concertación con 5 actores principales que nosotros entendemos que deben conformar esta mesa, que son nuestras asociaciones nacionales, provinciales y locales de inquilinos e inquilinas, la Cámara de Propietarios y Propietarias, el Ministerio Territorial de Desarrollo y Hábitat, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y aunque nosotros entendemos que no debería ser así, pero compete que esté también la Secretaría de Comercio. En este sentido, a partir de ahí, y de sobre todo empezar a tener números claros, empezar a tener números de quiénes son los que alquilamos y quiénes alquilan en la Argentina, vamos a poder también distinguir y que dejen de poner como escudo al pequeño propietario que tiene una, dos o hasta 3 propiedades como mucho, que es el que heredó, el que quizás pudo tener un ingreso, tener por ahí un ingreso que lo haga tener una mejor vida, dejar de ponerlos a ellos como escudo y empezar a hablar de quiénes realmente alquilan en la Argentina, ¿no? Muchas veces se los pone como escudo y el llanto del propietario chiquito que tiene apenas, no, bueno, no. No es a ellos que hay que atacar tampoco, ni mucho menos. Diego, antes de despedirnos, además de obviamente estar dando estos debates, visibilizar esta situación, estos números también que decías, ¿no? Que números que matan este relato en términos alrededor de la ley de alquileres, ¿hacen un asesoramiento ustedes como Asociación de Inquilinas e Inquilinos? ¿Cómo es ese laburo? Sí, nosotros atendemos de forma permanente, ya por suerte, en cuanto a lo presencial, desde hace 4 meses, los días lunes, martes y jueves, en este momento de 15 a 17, por fríos, inviernos, etcétera, y también estamos realizando reuniones semanales de inquilinos e inquilinas, que cada vez somos más, los días sábados o domingos. Tenemos nuestras redes también para que nos busquen. Buenísimo. Diego, te agradecemos muchísimo la comunicación y estamos obviamente atentos de cómo siga este debate y también esperando, no sé si están en esta cuestión de cuando se vuelva a poner en agenda la discusión, pensando alguna convocatoria pública, alguna movilización, algo de ese estilo. Sí, tenemos ideado ver cómo podemos seguir visibilizándonos. Creo que lo que ha sido redes y juntadas y reuniones se empezó a visibilizar muchísimo más en la sociedad en este momento. Dale, un abrazo grande, Diego. Muchísimas gracias por la charla. A ustedes, un saludo a la audiencia.